sea, estas personas, hablando de una, están enteros en su fe y rotos en su vida. Enteros en su fe y rotos en su vida. Ese no sirve para educar, ¿no? O sea, en los conocimientos, el credo lo saben perfecto, pero en la vida, eso no está en la vida, ¿no? Después seguía diciendo, adornar su mente con conocimientos útiles. La instrucción tiene un lugar más que evidente en la tarea educativa. Dije, no es solo instruir, pero es también instruir. Pero también tiene un límite la instrucción y está indicado aquí con el concepto de utilidad, bien empleado en este caso. Aquí se emplea bien. ¿Cuántos conocimientos absolutamente inútiles se contienen en los programas de estudio? Al menos inútiles en este momento de la vida, porque simplemente no le alcanza a digerir. La eficacia de la instrucción depende esencialmente de dos condiciones: que lo que se enseñe sea útil y que sea medido. Cantidad. Si alimentamos a un niño con helados y caramelos, lo condenamos a la desnutrición. Y si damos en un almuerzo una docena de huevos y otra de churrascos, lo indigestamos. Lo primero carece de utilidad para su organismo. Y lo segundo es indigestible por la cantidad. La instrucción escolar a menudo suma ambos defectos. Se ofrece mucho y eso mucho no sirve de nada. Eso tiene un nombre y ese nombre se llama enciclopedismo. El dar de todo, todo superficial y sin ninguna utilidad. No puede ser que en las universidades medievales se diera muchísimo menos en contenido de lo que se da en una universidad nuestra y salieran en aquel tiempo mucho más doctos que la nuestra. Evidentemente entonces que no es la cantidad de las cosas, sino otras cosas diversas. Sigue diciendo el padre Hurtado, desarraigar defectos. La educación implica un trabajo de corrección y desarraigo de las malas hierbas que muchos educandos han dejado crecer en sus facultades, muchas veces sin ningún conocimiento de su parte. Son niños a veces, o adolescentes. No se puede sembrar en un terreno selvático sin primero desmalezar y prepararlo para el cultivo. Por lo tanto, esta tarea está. Y esto lo tienen que emplear todos los educadores. Después sigue diciendo, implantar el amor a lo verdadero, bello y bueno. Es decir, a los trascendentales del ser. La educación debe no solo transmitir verdades, fíjense, dice implantar acá el amor. El amor no es una verdad, estamos hablando del plano volitivo y afectivo. Entonces la educación implica el despertar el amor a la verdad. Y si yo tengo un profesor, y pongamos a cualquier materia de la más alejada de las humanidades, un profesor de matemática, que al menos consiguió que sus alumnos, quizás sin aprender tantas cosas del programa, en ellos surgiera el amor y el interés por las matemáticas, enseñó más que el que pudo dar todo el programa. Porque puso en él una fuerza que tiende de suyo a seguir moviéndolo en la misma línea. En cambio, el que desarrolló todo el programa puso en él una cosa que se extingue. Poco a poco se va, ¿no? Se va achicando. Listo, va pasando el tiempo, no se acuerda nada. Porque no trabajó en el tema del amor, trabajó solo en la inteligencia. Despertar, digo entonces, el amor a la verdad. Debe no solo mostrar la belleza, sino provocar el amor a la belleza. Y debe no solo contener a la persona para que no haga el mal, sino impulsarlo a hacer al amor del bien. Todas las cosas positivas. ¿Cómo ven? Todo positivo. Finalmente, decía el padre Hurtado en ese texto, y sobre todo formar en él un hábito personal de obrar por motivos fuerzas, ¿no? Es decir, formar un hombre de principios. Motivo fuerza es lo que nosotros llamamos un principio. Es una de las acepciones que le da a esta expresión, ¿no?, el diccionario de la Real Academia. Un principio que es lo que es, novena acepción, un motivo fuerza. Una norma o ideal fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Si quisiéramos resumir en una fórmula bien apretada estos conceptos, deberíamos decir que la educación consiste en la formación de virtudes, tanto intelectuales como morales, y tanto naturales como sobrenaturales, ¿no? Morales e intelectuales, naturales y sobrenaturales. El hábito, y por tanto la virtud, no es algo accesorio a la persona humana, sino el modo humano y normal en que se desenvuelven las potencias superiores de un ser vivo. La misma naturaleza empuja a todo viviente a la adquisición de hábitos que se encargan, los hábitos son los que se encargan de tutelar, de cuidar, de ordenar, de encaminar a la persona, a este ser, para que obre de un modo que lo perfecciona. Pensemos, por ejemplo, en el pichón que con la ayuda de su madre mueve repetidamente las alas hasta aprender el arte mecánico del vuelo. Es un hábito mecánico, pero es un hábito. O el pollito que perfecciona con cada picotazo su habilidad para cazar lombrices. Termina desarrollando un hábito. Si la repetición de nuestros actos no generara a la postre un hábito, seríamos irremediablemente torpes e inefectivos y jamás alcanzaríamos perfección alguna en ningún campo. En ningún campo. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque formamos hábitos. Todo. Si no tuviéramos hábitos, no se podría hacer nada, no se podría manejar. Es un conjunto de hábitos, ¿no? Que actúan coordinadamente. No se podría nada, ni tocar un instrumento. Las ciencias que nosotros aprendemos, idiomas, son hábitos, es decir, virtudes intelectuales. Las artes son hábitos, las técnicas son hábitos, la capacidad de inclinación estable para el bien es cuestión de hábitos. De ahí que los hábitos buenos reciban el nombre de virtud. Virtud proviene de vis, que significa fuerza, y de vir, que significa varón. De ahí viene virilidad. Porque la virtud fortalece y da capacidad. Entonces se dice justamente de todas aquellas cosas que producen una fuerza estable, permanente en la persona, se lo llama un hábito, algo estable que inclina a obrar siempre con una energía particular. El violinista virtuoso, usamos la palabra ahí, es el músico que puede arrancar de su instrumento melodías geniales, mientras que el mediocre es incapaz de hacer lo mismo, incluso deseándolo. Le falta a uno el hábito, o tiene un hábito apenas comenzado, incoado. La diferencia entre uno y otro radica en la diferencia de perfección del hábito. Es eso. No todas nuestras potencias necesitan hábitos para obrar con perfección. Tenemos potencias que están determinadas ya por la misma naturaleza a una sola acción, y por eso mismo se desarrollan de forma natural. No necesitamos ningún hábito. Es el caso de las potencias vegetativas, como el crecimiento, la nutrición o la circulación de la sangre. No necesitamos hábitos, ejercitarnos, crear disposiciones para que estos fenómenos puedan realizarse sin peligro de desviarse. No sé, yo no conozco ejercicios para poder hacer mejor la digestión. En todo caso, después se toma una pastilla, se mejora externamente, ¿no? Porque ya están ordenadas a una sola cosa, ¿no? Están ordenadas a una sola cosa. En cambio, las potencias superiores a estas, como las afectivas y sobre todo las espirituales, pueden orientarse en diversos sentidos. Incluso opuestos, pueden realizar actos beneficiosos para la persona o pueden realizar actos nocivos para la persona. Pueden hacer el bien humano o pueden hacer el mal. Pensemos en la inteligencia, que tiene capacidad para aprender matemáticas o inglés, prudencia sobrenatural o también prudencia diabólica y usar esa ciencia para el mal. En la voluntad, que puede realizar actos justos o injustos. En el afecto, que puede desenvolver un carácter temeroso o valiente. Se pueden inclinar para un lado o para otro. Por eso, justamente, para que queden orientadas siempre hacia el bien obrar, hay que adquirir el hábito que las deja de ese modo inclinado. Hay determinadas plantas, por ejemplo, que pueden crecer para un lado o para el otro, ¿no? Los arbolitos crecen normalmente derecho, algunos no, incluso a eso hay que ayudarlo. Pero incluso nosotros tenemos otras plantas que son tan tiernos sus tallos que con el mismo peso se pueden inclinar para un lado o para el otro. Cuando una persona quiere que no se incline para un lado, le tiene que poner algo que lo maneje, una guía. Los hábitos son esa guía. Y esto se adquiere precisamente con la repetición de actos una y otra vez, siempre y cuando sean intensos y cualificados. Y termina todo por generar un hábito, que es eso, una disposición estable y permanente que inclina esa potencia, esa facultad, para que realice siempre los actos en esa dirección. Los hábitos, entonces, son el modo normal del obrar humano. Las virtudes son el modo normal de obrar de la persona. Por eso, una persona que no es virtuosa es una persona que no está completa. Y si además es viciosa, es decir, desarrolló los hábitos contrarios, es una persona que tiene un gran detrimento en su misma naturaleza. Todo se maneja por esos hábitos. La condición para que un hábito se arraigue y se genere y se arraigue, dije antes, es que realicemos actos intensos. ¿Cuántas veces uno dice, pero yo, padre, si he hecho tantas veces ciertas cosas, a mí el hábito no se me formó? ¿Sabe usted cuántas veces yo me he levantado a la mañana, a las 6 de la mañana? Yo no tengo el hábito de levantarme a las 6 de la mañana. El día que no suena el despertador y puedo agarrar la almohada con las dos manos, no la suelto hasta las 4 de la tarde. Yo estoy absolutamente seguro que esa persona, a pesar de que se haya levantado tantas veces a las 6 de la mañana, nunca lo hizo libremente. Lo hizo porque si no pierde el trabajo, porque si no me ponen una falta en la escuela, o porque lo que sea, o porque me van a tirar un baldazo de agua fría si no me levanto. Pero no hay un acto de libertad, justamente falta el acto cualificado y el acto intenso. Entonces no se genera, porque los hábitos son cualidades, las cualidades se adquieren con actos cualificados, intensos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Otra de las cualidades es el color. Fíjense lo que pasa con el color. Si yo quiero pintar esa pared, que ahora es blanca, la quiero pintar de verde, y preparo una pintura sumamente aguada, ¿cuántas manos voy a tener que dar para que quede verde la pared? Muchísimas. Y quizá no quedará totalmente verde. Si yo preparo una pintura sumamente espesa, quizá con una sola mano quede verde. Es que es una cualidad. Por lo tanto, lo que vale acá no es la cantidad, sino la cualidad. Y lo mismo pasa con nuestros actos. Yo repito una y otra vez, un acto que hago de mala gana, que hago mediocremente, eso nunca genera un hábito. Puede generar una costumbre, que es algo que está ahí y que en cualquier momento se pierde, porque es algo dispositivo nada más. Pero nunca una cualidad, nunca, perdón, nunca un hábito, nunca una virtud. De ahí que tantas cosas tendríamos que rever en nuestra propia vida y formación. Esta necesidad de formar virtudes en nuestra vida, que en lo cual consiste en definitiva la educación, se vuelve más imperiosa en el estado actual del hombre, que es, como nosotros sabemos por la fe, una situación de naturaleza caída. Es decir, y ahora vuelvo al educador, porque estas son las grandes verdades que tiene que tener en cuenta el educador. El educador que olvida o no toma en cuenta la verdad cristiana fundamental que nos recuerda que nacemos con el pecado original, es un educador manco, ciego y mudo. Lamentablemente la pedagogía está precisamente infectada por el error contrario a esto, herencia del peor de los educadores que ha engendrado la decadencia del iluminismo, que como ustedes saben es o fue, ¿no?, Juan Jacobo Rousseau, el cual fundó toda su doctrina educativa, si es que es una doctrina, en un conjunto de cosas, ¿no?, sobre la negación del pecado original y sus consecuencias. Es como fundar la ciencia de la neurología sobre la negación de la existencia del cerebro, exactamente lo mismo. Nosotros nacemos con el pecado original, heredado de nuestros primeros padres, y sabemos que el bautismo borra la culpa del pecado original, pero deja en la persona las consecuencias del pecado original en la naturaleza, que queda debilitada e inclinada al mal. El Concilio de Trento dice, esto lo deja para la lucha, esa lucha cotidiana en la cual precisamente nosotros nos tendremos que ganar el cielo, luchando contra eso que ha quedado, ¿no? Y esa inclinación que se llama fomes peccati, inclinación al pecado, ardor del pecado, ¿no?, no constituye ningún pecado en quien lucha y no la consiente. Al tener eso, entonces no es un pecado. Es pecado. pecado el seguirlo. Y esta es una verdad realmente importantísima. Por eso dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo, el que legítimamente luchare será coronado. Y para esto nos quedó esto. Este fomes peccatio, inclinación al pecado, es una inclinación a obrar al margen de lo que dictamina la razón. Esto no ocurría en el paraíso original, ni en el plan original de Dios. Es herencia de lo que introdujo el hombre con su libertad. Adán, desobedeciendo a Dios, perdió para él y para todos sus descendientes ese conjunto de dones que se llamaba justicia original. Entre ellos, el don que precisamente impedía esta inclinación desordenada de la naturaleza. Nosotros por eso debemos luchar desde el primer momento contra todo eso. Tarea, entonces, fundamental eso, ¿no? ¿Cuándo debe comenzar esa tarea? Recordemos aquel diálogo famoso entre el célebre médico William Osler, famoso, y una madre muy joven. El diálogo es el siguiente. ¿Cuándo debería comenzar a disciplinar, es decir, educar, es decir, poner en orden? ¿Cuándo debería comenzar a disciplinar a mi niño? Le preguntó la madre. ¿Cuántos años tiene su niño? Le preguntó Osler. 2 años. Está usted muy atrasada, le replicó Osler. Bien, el padre Hurtado, en otro de sus escritos, cita una aguda reflexión de Gabriela Mistral, que ella hacía cerca de mediados del siglo pasado, en torno a 1950, después de que ella vuelve, tras una larga ausencia en Estados Unidos, a Chile, y se encuentra con un panorama educativo muy parecido al nuestro, al que tenemos nosotros ahora aquí. Es decir, una pérdida del estudio de las humanidades. Y ella escribe esto que cita el padre Hurtado, y creo que es muy útil. Cuando se traen del extranjero los ojos limpios de intereses locales, o sea, uno puede mirar con objetividad, porque hace mucho tiempo que no estoy acá, entonces no estoy tironeado con todas las opiniones personales. Cuando se traen del extranjero los ojos limpios de intereses locales, se sabe que la enfermedad de la educación en nuestra América, por eso no es un análisis solo chileno, de todo, en nuestra América, viene primero de la ausencia de un humanismo verdadero, es decir, de formación clásica. El clasicismo forma hombres completos, jefes reales, que tienen de la vida individual, lo mismo que de la nacional, un sentido de unidad. El hombre clásico es un hombre espiritualmente vertebrado, cuya cultura, aun en los casos de no ir más allá que el liceo, no más allá de la secundaria, tiene la armonía, el gran acuerdo entre las partes. Buena parte de nuestra gente americana se ve desmigajada, anarquizada, débil para pensar o para obrar delante de un problema. Llevamos dentro y fuera de nosotros la pelea y el desconcierto a causa de nuestra propia formación sin unidad. Interesantísimo realmente su observación, ¿no? Clasicismo se dice del sistema literario o artístico fundado en la imitación de los modelos de la antigüedad griega y romana, y por extensión se entiende del que se forma o de la formación fundada en los ejemplos y los modelos alcanzadas en los principales campos, el de la música, el arte, la literatura, incluso en las demás cosas, ¿no? O sea, todas aquellas obras que de una manera u otra han merecido el título de universales e inmortales, o sea, válidos para todos y para siempre. Eso es un clásico. Por eso un clásico podría nacer en nuestro tiempo. Si alguien es capaz de hacer algo que realmente tenga un valor de aquí en adelante universal y válido para siempre de aquí en adelante, haría una obra clásica en cualquiera de sus géneros, ¿no? Lo que es clásico, entonces, por definición, no envejece con el tiempo, no pierde su sabor, ¿no? Goza de fuerza perenne, ¿no? Porque imita humanamente, lo más que humanamente se puede, el modelo divino, en su perfección, en la belleza, en la armonía, en las distintas cosas. Un hombre clásico, entonces, que es de lo que habla Gabriela Mistral. Un hombre clásico, es decir, el formado según los principios imperecederos, es gracias precisamente a esos principios que son imperecederos y universales, un hombre espiritualmente vertebrado, dice, hermosísimamente la imagen que utiliza, un hombre vertebrado, es decir, articulado en torno a una maciza columna interior que da firmeza a toda su estructura espiritual. Los invertebrados, no sabemos lo que son, los animales invertebrados, porque no tienen, les falta algo que los vertebre interiormente. Es el invertebrado es el descoyuntado en el orden espiritual, ¿no? El descoyuntado, frágil, maleable, que no tiene un eje que dé rectitud a su personalidad. La vertebración le otorga precisamente eso, ¿eh? El carácter, o la otorga, el carácter y la formación de principios y virtudes. En base a ese eje se estructura toda la persona. Además, esa formación, como dice esta poetisa, otorga un sentido de unidad, dice. Es muy importante. Y dice, una visión de unidad de las cosas, por eso puede resolver los problemas. En cualquier orden que se presenten, problemas personales, existenciales, sociales, políticos, tiene una visión de unidad. Lo contrario es el sentido parcial de las cosas, que es lo que tenemos nosotros ahora. Una visión desarticulada de la realidad, tanto de la persona como de la sociedad, que es quizá una de las atrofias más notables del hombre moderno. No entiende, el hombre moderno no entiende el mundo en que vive. No sabe dónde estamos parados ni a dónde vamos. El hombre moderno, el hombre común es llevado de las narices. Y lee los diarios y cree lo que dicen los diarios y no sabe lo que está detrás. Le falta precisamente la visión de conjunto, que la da una visión forjada sobre un pensamiento filosófico, no voy a decir filosófico de escuela, de ir a estudiar filosofía, sino de buscar la explicación por las causas en todas las cosas. Ese es el problema que tenemos hoy en día, que uno hace juicios, ¿cuántos juicios escucha que no se elevan a las causas? Entonces, explican todo a partir de los fenómenos, o sea, de lo que aparece, que es cambiable, manipulable e inventado por la generalidad de los casos, por aquellos que justamente por eso hoy en día se llaman creadores de opinión, los medios periodísticos, se llaman creadores de opinión. O sea, porque ellos lo que quieren que se opine y que se piense, presentan ciertos datos y saben que van a pisar el palito y van a pensar lo que ellos han puesto para que se piense eso. Y no se entiende ni a dónde va el mundo, ni de dónde viene, porque no se estudia, no se busca las últimas causas. Muchas veces que hay que buscarlas en una meditación más filosófica y a veces teológica, bíblica, como decía León Blois.